Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes en este nuevo ciclo 2024, tercer programa de este año. Bueno, y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con un compañero, trabajador, obrero metalúrgico de la empresa Acindar. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo va? Bien, compa, gracias por atendernos. Y bueno, acá estoy con Daniel, un viejo. Hola, compañero, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, ¿sabes gracias? Esto es la audiencia. Discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Bueno, mira, y justo te iba a preguntar, mira qué huevón, ¿no? Te iba a preguntar si Piccinini se había muerto, y sí, efectivamente, se murió. Sí, sí. Se murió en el año... Hace 3 años. ¿3 años? Ah, mirá vos. En el 21, en la época de la pandemia. Sí, más o menos en esa época. Ah, mirá vos. Bueno, disculpame que los haya interrumpido, pero me surgió el tema porque me acordé del plenario de Villa... que yo estuve en su momento, vos no habías nacido, supongo, no sé qué edad tenés, pero... No, sí, era muy chico. Claro, yo estuve en ese plenario, o sea, tengo muchos añitos. En las canchas de Río del Paraná. Claro, sí, a la orilla, estaba era un club... Sí, el club se llama Rivera del Paraná. Ah, mira, sí, me acuerdo. Sí, es un plenario de trabajadores de todo el país. Claro. Estaba Piccinini, estuvo Tosco que dio el... Se esperaba, digamos, el discurso de él, a ver qué posición traía, pero bueno, bastante decepcionante fue el tema porque no se quiso comprometer con nada, trabajando en la línea de una alianza con los sectores del peronismo, con la juventud peronista, o con alguna línea de ese tipo, entonces no... Hice un discurso nomás. ¿No? Ah, mira vos, no tenía ese dato. Sí. Bueno, pero en esa línea estaba... Tampoco quiso saber nada con la candidatura Tosco Jaime, no sé si te acordás, en ese momento estaba planteada esa candidatura... No. Bueno, pero... No, ya, no tengo tanto recuerdo, no, yo era muy chico en esa época. Claro, Claro, fue... Bueno, Ale, un gusto en conocerte. Te dejo con Emilio, no sé si lo conoces, pero bueno. Sí. Lo conoces, Emilio. Bueno. Me alegro por Emilio, no sé, por vos. pero bueno... Los dejo. Un gusto, Alejandro. Fuerza, gracias, fuerza con la lucha que están encarando. Bueno, vale, contanos, porque, digamos, de acá nos interesa esta situación que se ha generado, ¿no? Una lucha salarial que está amagando con un paro y, por un lado, conciliaciones obligatorias impuestas en forma separada según la rama, y por otro lado el anuncio del cierre de la planta, de las plantas y de la parada de producción. ¿Cómo se maneja todo esto, Alejandro? Bueno, mira, Nero, el tema es diverso desde el punto de vista de los trabajadores. Te voy a aclarar primero cómo viene la situación. Sí. Porque obviamente esto tiene dos aristas, y que ahora muchos hablan de una, de esas aristas, la más mediática, si se quiere, pero desde el punto de vista de los trabajadores no se está hablando. Nosotros, los metalúrgicos, tenemos suelo congelado desde noviembre. Ajá. Para que te des una idea, un sueldo de un compañero que trabaja en Acindar con un año de antigüedad está ganando 450 mil pesos al bolsillo. Claro. Las paritarias no salen, Las paritarias la vienen pateando desde noviembre, no hay acuerdo. Rama 21, aclarar un poquito, son dos ramas las que hay en la zona. Rama 21, que serían los siderúrgicos, rama 17, que son los compañeros de empresas contratistas, terciarizados y talleres de acá de la zona. Rama 21 es la que hizo el paro hoy, porque ya está vencida la conciliación obligatoria. El cálculo que nosotros hacemos, que es en el mes de diciembre, enero y febrero, la inflación acumulada está entre un 75 y 80%. El último ofrecimiento de las empresas fue un 45%, o sea que estamos a la mitad de lo que sería la inflación. Claro. Bueno, todo esto se rechazó. Por eso hoy en Rama 21, dentro de Hacienda está de paro, el día de paro hoy, pero contradictoriamente los compañeros de Rama 17 le dictaron la conciliación obligatoria, por lo tanto ellos entraron a trabajar. Así que se da esa condición, que bueno, algunos compañeros planteamos hacer alguna medida frente a la planta de bloqueo, pero bueno, esto no fue impulsado desde la dirigencia local, así que eso quedó sin efecto. Por lo tanto, hoy los compañeros de Rama 7 pasaron, por ejemplo, a hacer reparaciones. O sea, claro, que la empresa tomó un día de paro no productivo, pero sí reparando equipos. Estamos hablando de una planta que tiene alrededor de 1.200 operarios de planta y alrededor de 1.000 compañeros de empresas contratistas. Claro. Y bueno, y otro tanto, unos 56 talleres hay en la zona que trabajan también casi exclusivamente para Hacienda. Eso es por un lado, que es la parte que a nosotros como trabajadores no nos importa y que es lo que mediáticamente no se está hablando. El proceso este de parada de planta es un proceso donde, bueno, la empresa anunció por primera vez, por lo menos de que estoy yo, que hace 17 años estoy en la planta, nunca sin dar, muy pocas veces, creo que nunca trabajó mediáticamente en los problemas, siempre trabajó puertas adentro. Sí. Esta vez anunció la parada de planta a los medios antes de anunciarla a nosotros, los trabajadores o al gremio. Ellos aducen que hay una caída de la obra pública. El año pasado se produjo alrededor de 1.300.000 toneladas. Gran parte de eso va destinado a la obra pública y ya habían anunciado este año que había un bajón a 860.000 toneladas y ahora hay otro golpe, digamos, otro chique de producción a 720, lo que eso ante eso tomaron la decisión de paralizar la producción de la planta. Yo quiero aclarar eso porque no es que la empresa cierra. Hay un montón de versiones, ¿no? Un montón de cosas que están dando vuelta. Claro. La empresa cierra, que se va, que se vende. En realidad lo que hace Hacienda hoy es paralizar la producción a los operadores de planta. El golpe principal lo está llevando adelante compañeros contratados. Se cayeron alrededor de 100 contratos con compañeros que tienen de 1 a 5 o 6 años de contrato, o sea que son compañeros que tienen que estar efectivos ya. Por diferentes situaciones no lo están. Esto es complicidad también, porque son compañeros que ya tienen que estar efectivos hace mucho tiempo y bueno, se van estirando esas efectivizaciones y cuando pasa un proceso como este, así en realidad es cortar los contratos con compañeros, ya te digo, de mucha antigüedad. Y en el medio de ese mes, lo que se va a hacer es, bueno, los compañeros que tengan vacaciones se la tomarán, los compañeros que tengan franco compensatorio se lo tomarán, y los que no tengan nada, hacer cursos o reparaciones adentro. Las empresas contratistas también van a aprovechar para hacer reparaciones, están haciendo inversiones, por ejemplo, una línea nueva de galvanizado, que va a aumentar la producción del alambre de galvanizado justamente, oxicortes en acerías, que son, bueno, son equipos para cortar paranquillas que aceleran el proceso del corte de las paranquillas. inversiones en Tefrobarras, por ejemplo, financiadoras nuevas, bueno, son varias inversiones que ellos la van a seguir realizando, incluso la inversión del gobierno organizado y están en un proceso de puesta a punto, que lo van a seguir en medio de este mes, o sea, el proyecto de Hacienda y la inversión de Hacienda siguen. Lo que ellos están planteando es justamente el parate y reclamando sobre todo la caída de la obra pública, congelamiento de la obra pública, sumado también, por supuesto, que los sueldos están estancados a nivel general y las obras particulares también se están... o sea, aquel trabajador que por ahí quería hacer una presión en su casa no estaría destinando el sueldo para eso, sino que se está destinando para sobrevivir. Sí. Eso, bueno, es importante la caída de producción, es una realidad, pero tampoco es que Hacienda esté previendo algo más drástico, ¿no? Claro. Ahora te consulto, Ale. Bueno, hoy estaban de paro Rama 21 ahí en Villa. Los ¿en el resto del país también o fue una decisión del sindicato de Villa Constitución? Mira, muy buena pregunta, porque esto hay todo un debate acá con los compañeros de acá de Villa, porque el paro Rama 21 tendría que ser nacional. Sí. Tendría que ser, digo, porque bueno, acá cerca nuestro está Cederar, que es del grupo Techín. Claro. A la cual está la cabeza Brunelli, que es el segundo en la línea nacional, el secretario adjunto de Furlan, que es la cabeza del gremio nacional. Sí. Y Cederar trabajó normalmente porque, bueno, anunciaron, y eso lo estamos debatiendo con los compañeros acá de Villa, ¿no? Porque mandaron desde el gremio, tenemos muchos compañeros que trabajan en Cederar, que tienen un contacto directo y nos mandan los mensajes que le bajaron los delegados. Sí. Planteando que mañana le iban a depositar un aumento, que es el aumento que se rechazó, a ellos se lo van a depositar mañana, tanto a empresa contratista como a gente de planta, por lo tanto ellos no pararon. No tenemos mucha información de Siderca, que sería la tercera empresa siderúrgica de envergadura en Argentina, ¿no? Sí. Pero al ser del grupo Techín también, creemos que debe haber pasado lo mismo, digamos. Pero bueno, ahí no tenemos información, pero sí, de acá de San Nicolás, que estamos a 20 kilómetros de Villa, los compañeros no pararon. Entonces, eso evidentemente es una jugada del gremio que impacta mucho, que impacta mucho en los compañeros, que impacta mucho porque al final... juegan a la desunión, claro. juegan el juego que quieren jugar los gremios a nivel nacional, que es decir, por un lado, se la pasan hablando en contra de Grupo Roca, en contra, que son los que traban las negociaciones, pero terminan quebrando una medida que tiene el Gobierno Nacional. Claro. Ale, y ahí estuve leyendo también que en Heredia había un cierre de una planta o despido masivo ahí, 100 obreros. Sí, en Heredia es una planta de Acindar, que está en Rosario. Sí. Ahí lo que anuncian, este es el anuncio que hacen, todavía no se lleva a cabo, pero el anuncio que hacen es que cerrarían un turno y despedirían a 15 compañeros. Ajá. Ese es el anuncio que está, que va, bueno, va de la mano con todo esto que te planteaba Hacienda, ¿no? Claro. La caída de la producción. O sea, todavía no se ha llevado a cabo, pero bueno, es el anuncio que ha hecho Hacienda. Bueno, este parate que ya están proponiendo, digamos, más allá de las medidas de fuerza de los trabajadores y los sindicatos, también está acompañado, vos dijiste, de rescisión de contratos los más nuevos, una cosa así, comentaste. O sea, que es un ajuste también, se va a aprovechar para ajustar el plantel de personal. Sí, por supuesto. A la baja de contratos se le suma que están abiertos retiros voluntarios y jubilación, o sea, claro, compañeros que estaban para jubilarse, directamente lo llaman, le ofrecen un dinero, si quieren irse o no, y retiro voluntario también, o sea, es una chique terrible, ¿no? Una chique terrible en una empresa que, por ejemplo, como resto de la empresas nacionales que hay en el país, que exportan, aunque exportan una pequeña parte, pero exportan, sí. Con la devaluación pasaron con un dólar de 380, pasaron a un dólar de 860, y no solamente que ajustaron su exportación, sino ajustaron el precio internamente, ¿no? Porque, bueno, claro, los precios del acero, principalmente acá se hace barras para barras laminadas, alambres, todo tipo de alambres que se utilizan sobre todo en el sector agrícola, laminados para la industria automotriz, todo eso, toda esa producción, internamente también la ajustaron al precio de exportación, o sea, ellos ya ahí pegaron un salto de ganancias, sí, sin hacer absolutamente nada, o sea, produciendo lo mismo, el stock que tenían acá, pasó de un día para el otro a duplicarse el precio, más que duplicarse. Entonces, y en el medio de ese salto, plantean este parate, aduciendo, bueno, en la chique de producción que tienen, y ajustando los planteles, ¿no? Porque la historia dice que una vez que empiezan a ajustar planteles, nunca se vuelven a los planteles anteriores. Claro. Cuando esto remonta, que en algún momento, esto es cíclico, ¿no? No es la primera vez que pasa esto en Hacienda. Por eso yo decía que es la primera vez que automáticamente Hacienda lo hizo mediático, evidentemente una posición muy política de Hacienda presionando al gobierno para por el tema de la obra pública, a lo cual también el gremio acompaña. Justamente yo te iba a hacer ese planteo, ¿no? Porque esto también es lucha de clase en la superestructura. Estos sectores se plantan en esta posición justamente para decir, bueno, aflojá la obra pública, no ajusté por acá, porque si no yo tengo que... Y bueno, y el que termina siendo castigado en este caso también es el sector del proletariado, ¿no? Con los achiques de planteles que nos estás contando, bueno, con estos cierres de turnos que también, ellos en el informe, digamos, de los medios hablan de 700 obreros, pero en realidad estamos hablando de familias, tres o cuatro personas detrás de cada obrero y todo lo que eso significa, ¿no? Quedarse sin trabajo en esta situación, en este momento. Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de que Villa Constitución es una ciudad de alrededor de 50.000 habitantes donde el peso principal es el metalúrgico, el siderúrgico, sí, y la caída de contratos y el corte de contratos incluso para empresas contratistas, que es lo que a posteriori se está hablando, son familias enteras que dejan de recibir un sueldo y familias enteras que dejan de ir a comprarle al verdulero, al camisero y a comprar una zapatilla. Sí. El golpe es justamente para el trabajador, el golpe para el compañero de la clase que hoy vive en una situación terrible, obviamente este político no saldría a defender, bueno, pues él es el que no está golpeando, pero digamos, es como dijiste, hay una lucha intermonopólica donde estos dos bandos están disputando un importante sector de la economía y el principal castigado es el compañero de la clase, ¿no? Claro, el laburante. Bueno, ante esta situación, Ale, vos sos miembro de una agrupación, ¿no? Creo que firman un documento ahí el 6, sí, de, 6 de septiembre. 6 de diciembre. 6 de diciembre. Exactamente. ¿Qué le están planteando al compañero, al obrero y en definitiva también a sus representantes gremiales? ¿Sí que le están haciendo algún planteo? El planteo nuestro básicamente es que nosotros nos tenemos que organizar conociendo sí. y sabiendo que las posiciones de gremio, las que van llevando adelante, ahora te voy a comentar lo que pretenden hacer mañana, que van a impulsar mañana. Nosotros lo que estamos planteando es que desde los sectores empecemos a organizarnos sí. para que tenés una idea, en un gremio donde históricamente se hicieron asambleas o donde en un gremio donde mes a mes se hacían junta de delegados y congreso, ahora no hay junta de delegados, hace aproximadamente 6-7 meses que no hay junta de delegados, no se hacen los congresos que se hacen mensualmente o que se hacían mensualmente, sí. no hay una, los compañeros no se sienten identificados, más allá de que de que líneas anteriores de gremio también tenían sus posiciones, hoy ni siquiera eso se respeta en un gremio que históricamente, recién hablamos con el compañero que estábamos hablando recién, de Daniel, Pichini, sí. ¿no? Sí. Con Daniel de Pichi, que acá marcó toda una época, ¿no? Bueno, todo compañero con una historia muy importante y, sí. y la historia del compañero y la historia de la revista Marrón, en la lucha de Villa en el Villazo, que marcó en la zona una impronta en la zona y para toda la clase en el país, y eso se fue se mantuvo en el tiempo, cuestiones muy básicas como las elecciones de delegados, por ejemplo, que nosotros acá hacemos elecciones de delegados por voto universal, claro. Las elecciones de la comisión interna, la elección de la comisión directiva, cosa que en el estatuto de la UON está planteado que a la comisión directiva, por ejemplo, le eligen los delegados. Nosotros acá lo elegimos por voto directo. Claro, asamblea. Esas son conquistas, uh-huh. conquistas que vienen desde los 70, de la época de los compañeros de la Marrón, pero que hoy se ve cercenado, y esto avanza a paso agigantado, porque, como te decía, no hay junta de delegados, no se respeta la junta de delegados que se tiene que hacer mensualmente, no se hacen los congresos. Entonces nosotros lo que estamos planteando a los compañeros de las agrupaciones, en cada sector, en cada empresa, en cada taller, nosotros nos tenemos que unir y trabajar, realizar asambleas y empezar a plantear todo nuestro pedido y canalizarlo a través de las asambleas, que son lo más representativo que tenemos como trabajadores. Claro. Porque ahí nosotros no vamos a poder parar y hacernos fuerte en cada empresa contratista, en cada sector de la fábrica, en cada taller de la zona, para empezar a trabajar y empezar a forzar que estos burócratas se tengan que, tomar nuestros reclamos, nuestros pedidos, pero a fuerza de las asambleas y a fuerza de que los compañeros en pie y organizados los empiecen a apretar y a presionar. Un ejemplo, lo que se está dando hoy, nosotros, el paro de hoy se dictó ayer alrededor de las 6 de la tarde, se venía manejando la posibilidad de un paro, ayer a la tarde, a las 2 y media de la tarde había una reunión en Buenos Aires de paritaria, a las 6 de la tarde nos enteramos de que nosotros, bueno, que se iba al paro porque no hubo un acuerdo, como agrupación automáticamente planteamos hacer un corte, sabiendo todo esto que te decía hoy, que era un paro rama 21 y rama 17 iba a entrar a claro. trabajar, y no solamente eso, sino uh-huh. que a Cinder iba a seguir despachando, o iba a seguir sacando material, o bien iba a recibir material, o bien iba a trabajar los compañeros en rama 17. Entonces planteamos hacer un corte en frente de la planta para evitar que entre los compañeros de rama 17, que no ellos están, es parte de su trabajo de día a día, sí, sí. entonces no es que fueron a romper una huelga, sino que ellos no estaban de paro porque tenían conciliación obligatoria, y la gente de los recursos humanos, que ellos también ingresaron hoy a trabajar. Claro. Lo que nosotros fue hacer un bloqueo. La posición del gremio fue, te lo comento porque lo van a hacer mañana, y encima no lo dan a conocer. La excusa que tienen ellos es que no lo dan a conocer y no hace masivo porque tienen miedo del protocolo. Entonces van a hacer ni siquiera un corte, sino que van a hacer un acto en la autopista que une Rosario a Buenos Aires, que pasa acá 7 kilómetros de Villa, sí. En el acceso a Villa, Constitución sería, un acto organizado de la CGT local, la CGT regional, donde nosotros incluso nos enteramos por compañeros de otro gremio, de la EF, por ejemplo, que nos mandaron, me dijeron, che, hay un corte, sí. Y tampoco es corte, sino que es un acto que es básicamente tirarle una soga a la empresa, o sea, porque sí. No es un corte por paritarias, es un corte totalmente mediático, perdón, voy a repetir, no es un corte, es un acto a la vera de la autopista, donde seguramente van a venir los medios nacionales, los medios locales y nacionales, fomentando esta situación de Sinder, que es tirarle una soga más a Sinder, en vez de ir nuestro gremio a pelear por paritaria, claro. Está tirando una soga a Sinder por su situación particular. Realmente claro. Inconcebible, pero bueno, entendible desde el punto de vista de estos burócratas, ¿no? Que más le interesa en su disputa, como decíamos recién, intermonopólica y entre sectores, obviamente son todos sectores impulsados desde el peronismo y desde el kirchnerismo, sí. Mediatizar esta situación de Sinder, pegándole al gobierno, pero despreocupado totalmente por los que nos tienen que interesar como trabajadores, claro. Que ellos representantes máximos de los trabajadores, que las paritarias que hoy nos tienen con un sueldo, como te decía, de compañeros que están ganando 450 mil pesos de bolsillo. Sí, congelado desde noviembre. Bueno, congelado desde noviembre. Y más aún, los compañeros Rama 17, menos todavía, porque los compañeros Rama 17 están cobrando entre 250 y 350 mil claro, pesos al bolsillo. Bueno. O sea, precios que, sueldos que están en la indigencia. Sí. Por debajo de la línea de pobreza y rayando la indigencia. Ale, y yo me acuerdo el año pasado fue que los contratados se mandaron un bloqueo y obligaron a parar la planta. Eso no es posible, digamos, con los sectores. Exactamente, bueno, eso es parte del documento que nosotros sacamos, el volante que nosotros sacamos, sí. Inspirados en los compañeros de Rama 17, que el año pasado bloquearon el ingreso por una cuestión salarial también, sí. A mediados del año pasado ellos bloquearon durante 36 horas, un día y medio, sí. Bloquearon el ingreso a la planta, donde, bueno, si bien consiguieron una mejora, también la burocracia pudo, digamos, actuar ahí, y es parte de lo que nosotros planteamos, que tenemos que tener una organización más firme desde la base para evitar estos juegos que hace la burocracia, claro. Pero los compañeros están morando de alrededor de entre 600 y 800 compañeros que mantuvieron bloqueado el ingreso a Sinder, tanto para ingreso de personal como para ingreso de material, y bueno, tuvieron una conquista importante esos sueldos, que después la burocracia se ocupó de ir acomodándolo, ir licuándolo, lamentablemente. Pero bueno, claro. Creo que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender como trabajadores, y parte de lo que nosotros estamos planteando, que tenemos que tener una organización muy firme desde abajo, muy firme desde los sectores, muy firme desde cada empresa contratista, para evitar estos juegos y estas tradiciones de la burocracia, ¿no? Exactamente. Bueno, Ale, la verdad que bastante bueno el informe que nos pasás. Nosotros de acá, nuestra solidaridad, como siempre, a la distancia. Y acompañamos con la difusión de esta problemática, y por lo que vemos, que tiene varias aristas, como dijiste al principio, donde fundamentalmente lo que está en juego acá también es la estabilidad laboral, los salarios de los trabajadores y principalmente desde nuestro punto de vista, ¿no? Y por arriba, esta puja que hay entre los empresarios con el gobierno por el tema de la obra pública. Sí, bueno, muchas gracias por comunicarte, Emilio, y Un gusto escucharte y bueno, saludo para toda la audiencia. Y bueno, gracias porque realmente estos temas poco se ven en los medios. En los medios solo se ve la caída de la producción de Hacienda, además que la está pasando. Uh-huh. Nadie habla de los millones que fue ganando en todos estos años. Claro. Nadie habla de la ganancia que acumuló y la ganancia que... Hoy leía, por ejemplo, un informe donde la ganancia en Argentina, el rédito en Argentina fue el doble que la planta que está en España, por ejemplo, el año pasado. Entonces nadie te cuenta eso. Los medios te hablan de esta disputa que hay entre estos sectores y el golpe que está recibiendo Sinder, cuando en realidad... Si es importante la caída de la producción, el sueldo nuestro está atrasado desde noviembre y de eso nadie te está hablando. Sí, como te decía, de los millones que fueron acumulando y de la ganancia que vienen acumulando. Claro, tranquilamente hoy podría estar sosteniendo el sueldo de los compañeros con toda esa ganancia acumulada. Claro. Muy bien. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto. Alejandro, bueno, discúlpame, no. Antes de despedirte... Te voy a joder con alguna otra curiosidad. Repetime el nombre del club, por favor, de donde se hizo Riberas el club. Del Paraná se llama. Riberas del Paraná. Mirá, el club se llama Riberas del Paraná. Riberas del Paraná. Bueno, y otra pregunta. ¿Sigue existiendo la planta Hacindar de San Justo? No. No, lo que hay en Buenos Aires es la planta de Tablada. Ajá, claro. La planta de Tablada, bueno, es la que está en Buenos Aires. Claro, yo trabajé en una fábrica en San Justo, una fábrica muy grande, siderúrgica, que se llamaba Santa Rosa, y que claro. se había hecho cargo, ¿lo has sentido nombrar? En Villa Constitución había una planta muy chiquita, que era de Santa Rosa también. Claro. Que la absorbió Sinder y bueno, después... No, esta era una fábrica muy grande. Y, sí, que era una planta muy, muy pequeña. Claro, y yo trabajé ahí, por eso, cuando estaba en manos de Sinder. Por eso te... Mirá. O sea, hemos sido compañeros. Sí, exactamente. Bueno, Alejandro, un gusto, ¿eh? Un abrazo. Un gusto igualmente y saludo a usted y hasta la vida. Sí, sí. Bueno, gracias, Ale. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Alejandro, obrero en Hacindar, de la rama 21, que es siderúrgica. Bueno, miembro de la agrupación 6 de diciembre, y acá está bostezando el amigo Daniel, que se olvida que tiene un micrófono. Así que, bueno... bastante interesante el planteo y el informe que nos da sobre la situación que se está creando, que se ha creado en Hacindar, y por supuesto que por lo general y como siempre, los que terminan pagando el pato de la boda termina siendo el proletariado, donde se atrasan salarios, donde se ajusta y se despide o se hacen caer contratos para después retomar la producción, la misma producción, con menos personal. Y es un poco ese el ajuste que que este capitalismo está exigiendo a todo nivel, y bueno, y es lo que se está advirtiendo acá en estos conflictos que se dan en estas grandes empresas. Bueno, con esto nos vamos un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa.